La soledad vuelve a mí. Si te vas, que me queda una flor de primavera. Si te vas, la soledad. Las cosas que quedan en casa, todos se hablarán de ti. Y de noche no te reconozco, no esperando si me vas. Si te vas, que me queda una flor de primavera. Si te vas, la soledad. Vuelve a mí. Si te vas, que me queda una flor de primavera. Si te vas, la soledad. Vuelve a mí. La soledad, la cosa que queda en casa, todo se me va de ti, y de noche no te me consuelo, se me está dando si me da. Si te vas, que me queda una flor de primavera. Si te vas, la soledad, vuelve a mí. Si te vas, que me queda una flor de primavera. Si te vas, la soledad, vuelve a mí. La soledad vuelve a mí. Si te vas, que me queda una flor de primavera. Si te vas, la soledad vuelve a mí. Si te vas, que me queda una flor de primavera. Si te vas, la soledad comienza con paranoia. Un saludo para el señor Casimiro, que nos acaban de anunciar que está por ahí.